Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 15 de enero a las 20 horas se presentará la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, en la sala El Teatro del Centro Comercial Iñaquito en la capital. En la obra se cuenta la historia de Blanche DuBois, una dama sureña con delirios de grandeza, refugiada en un mundo inventado, presumida, altanera y desequilibrada, y Stanley Kolapsky, su rudo cuñado miembro de la clase inmigrante proletaria, que en esos tiempos incrementaba su influencia y determinación en la sociedad estadounidense. Internacionales. Ottawa, Canadá. El humorista cubano Otto Ortiz, laureado en 2007 con la distinción por la cultura nacional de Cuba, se presentará el próximo 13 de febrero en el Lithuania Banquet Hall de la ciudad de Toronto, en Canadá. Entre los años 2004 y 2008, Otto Ortiz formó parte del dúo El Titi y El Nené, con el también humorista cubano Anael Granado, y se presentó en los principales escenarios teatrales y centros nocturnos de Cuba. También estuvo de gira por Venezuela y Canadá. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.